Nos encontramos a pie de campo, en el campo de fútbol Andrés Torrejón, el nuevo campo del Móstoles Club de Fútbol, con el presidente precisamente de este gran club, que es el Móstoles Club de Fútbol, Antonio del Cerro. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, no sé por dónde empezar porque hay tantas noticias que se han producido este verano, pero yo creo que lo más destacado es precisamente el tema del campo. Bueno, pues nada, prometimos a la cantera, prometimos a los padres de todos los niños que tenemos en cantera que íbamos a luchar hasta la extenuación para conseguir las instalaciones y poder jugar en ellas, nosotros, el primer equipo y toda nuestra cantera. Y bueno, pues aquí estamos, entrenando ya. Por supuesto que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas conseguirlo, pero bueno, aquí estamos y consiguiéndolo poco a poco y trabajando muchísimo, muchísimo para poner esto en condiciones. Sí, porque no es fácil, porque este campo estaba abandonado, pensé que era municipal, nos hemos encontrado unas condiciones pésimas, ¿no? Sí, la verdad es que tanto el terreno de juego como lo demás, pues no había absolutamente nada. El terreno de juego, que es lo único que han puesto a nuestra disposición el ayuntamiento, pues evidentemente estaba muy, muy mal. No se puede cambiar el césped porque es imposible, por el coste que tiene. El ayuntamiento, le estoy agradecido por todo lo que ha hecho, pero evidentemente no podía cambiar el césped. Entonces hemos hecho unos arreglos, lo mejor que hemos podido, y creo que ha mejorado bastante dentro de las carencias que tiene en sí. Pero bueno, ha mejorado bastante y bueno, esperemos que este año podamos jugar aquí y el año que viene ya por fin se pueda cambiar el césped y bueno, pues que estén en las condiciones óptimas que el club requiere. Mucho trabajo el que hemos tenido este verano. ¿Qué queda por hacer? Pues sí, quedan, a grosso modo. Quedan por hacer muchísimas cosas. Bueno, pues como hemos dicho, hemos arreglado el terreno de juego. Hemos traído los vestuarios, que también sabemos que como no hay vestuarios fijos, que el ayuntamiento los va a construir a partir de la temporada que viene, pues hemos tenido que traer momentáneamente unas casetas, vestuarios, muy bien, por supuesto, homologadas, ¿verdad? Todo esto hay que comentarlo porque sí, puede crear alguna confusión. Homologadas y bueno, pues creo que muy, muy, muy satisfactoria para los jugadores y para todos. Se han traído varias casetas, tanto para el primer equipo, para el equipo local, visitante, cantera. Se han traído casetas para baños, para caballeros y señoras. Se han traído casetas para oficinas, para material, para todo lo que es material tanto del campo como material deportivo. Y bueno, se está pintando todas las verjas de alrededor del campo. Se está pintando toda la parte exterior del campo, que es como una especie de tartán de color rojo. Y bueno, pues se están haciendo muchísimas cosas. Se han puesto las redes para balones detrás de las porterías. Se han puesto las redes nuevas de todas las porterías, tanto de fútbol grande como de fútbol 7. Y bueno, pues yo qué sé, arreglando absolutamente todo para que esté en perfectas condiciones, para que el día 4, el día de la presentación, la gente le agrade donde estamos y nuestra casa. Ah, porque esta será nuestra casa. Otra de las noticias del verano ha sido una sección que el club ha incorporado a su disciplina deportiva, que es el rugby. ¿Cómo surgió esta idea? Cuéntanos un poco, en realidad, ¿por qué se hace esto? Bueno, pues nada, el Móstoles Club de Fútbol es un club, digamos, que está abierto a todo el deporte. Nos gusta todo el deporte en general. Desde yo como presidente a toda la directiva, somos unos enamorados del deporte. Evidentemente, lo que más nos gusta es el fútbol, unos porque nos hemos dedicado a ello y otros porque la pasión que tiene cada uno, pero en general nos gusta el deporte. A mí me gusta hasta las canicas, con lo cual, bueno, pues todo el deporte en general. Entonces, ¿cómo surge la idea? Bueno, pues este equipo llamado Los Jabatos está en Móstoles y vienen a verme porque, bueno, pues tienen una serie de dificultades en el sentido de instalaciones, una serie de cosas, y quieren crecer y, bueno, pues hablo con ellos, lo que me exponen es interesante para que vayamos creciendo en secciones. Yo considero que se les puede echar una mano tanto nosotros a ellos como ellos a nosotros en el sentido de crecer deportivamente en todos los estamentos deportivos. Y bueno, pues hay una serie de cosas que evidentemente ahora mismo no puedo decir, que se van a realizar por el bien del Móstoles Club de Fútbol. Uh-huh. Y a la vez por el bien del equipo de rugby, que pasa a llamarse el Móstoles Club de Fútbol, y que muy pronto habrá otras noticias buenas que ya comunicaremos. Sí, tanto masculino como femenino, ¿verdad? Sí, afirmativo. El equipo de rugby es masculino y femenino, compiten en la Federación de Rugby de Madrid, juegan torneos fuera siempre, tienen un gran valor la gente que lo compone, son todo gente que viene de la universidad y gente muy preparada y que creo que merecen la pena. Es un deporte muy noble, independientemente de que es un deporte de contacto físico y un deporte muy fuerte, realmente siempre he tenido muy claro que el rugby es uno de los deportes más nobles que hay en el deporte, vamos. Irán con nuestra equipación, ¿verdad? Que es una duda así que la gente tenía, con nuestro escudo, todo... ¿Es Monster Club de Fútbol ya? Sí, sí, el equipo de rugby vestirá su primera camiseta azul y cuando se tenga que enfrentar con algún equipo que coincida en colores, pues jugarán con la segunda equipación que tienen. Evidentemente en el escudo, en la camiseta llevarán el escudo del Móstoles Club de Fútbol y una alegoría de su escudo anterior, del Jabato, como se llamaba, porque la historia no se puede olvidar rápidamente. Y bueno, pero vamos, que para todos los efectos competirá bajo el nombre de Móstoles Club de Fútbol. Desde el desconocimiento que tengo de este deporte y un poco así de la historia, lo reconozco, lamentable por una parte, tienen categorías inferiores también, están incrementando, no sé qué... ¿Qué infraestructura, digamos, tenía ya este club? Sí, bueno, ellos tienen tanto equipo masculino como femenino, senior, y luego tienen categorías inferiores. Ellos estaban entrenando en Vicálvaro, estaban siempre entrenando en campos donde podían. O sea, ahora... era un equipo de Móstoles y entrenaban en Vicálvaro. Sí, claro, tenían que entrenar donde en cada momento podían, ¿no? Entonces, tienen cantera y muy poquita, porque no es la pasión que hay por el fútbol, que enseguida los niños quieren jugar todos al fútbol, entonces, pues no sé, a lo mejor hay 30 o 40 niños en cantera, pero tienen su cantera y ya te digo, el equipo senior, tanto masculino como femenino. Ya cambiando de parcela, de terreno, mercado de fichajes, ¿se ha traído todo lo que pidió el míster? ¿Hay algo por ahí escondido todavía? No sé, cuéntanos un poco. Pues la verdad es que la plantilla se ha confeccionado con lo que el míster ha pedido, evidentemente. Él nos demostró el año pasado... Sí. Que sabía lo que hacía perfectamente cuando cogió el equipo. Estuvimos a punto de conseguir el ansiado ascenso. Perdimos un tiempo muy estimable y unos puntos muy importantes al principio de temporada. Y ha demostrado que merece toda nuestra confianza y, por supuesto, que siguiera aquí. La mayor garantía es que la mayoría de la plantilla ha seguido. Han sido 15 jugadores de la temporada pasada y se ha reforzado con 8 jugadores que creo que son importantísimos para la categoría y que todos han jugado en tercera, en preferente y en algún caso algunos, hasta incluso algún partido en segunda vez. Se ha hecho un esfuerzo muy grande para conseguirlo, los chicos están encantados, hay un grupo muy muy bueno, tanto humanamente como futbolísticamente, que es lo más importante, un vestuario. Y sorpresa, bueno, como hablamos, o sea, siempre que pueda mejorar algo, vendría, por supuesto, si no es para mejorarlo, nada que hacer. No, claro. Pero si viene algo, surge algo muy importante, como una cosa que me han hablado hoy, pero que está en el aire, pues evidentemente se miraría, pero si no, la plantilla es buenísima y creo que no necesitamos nada más. Empezamos a entrenar hace poquitos días, ¿la evolución cómo ha sido? Tú que te vemos aquí prácticamente todas las tardes. Pues muy buena, muy buena, muy buena. Empezamos, como bien dices, el día 16... y en estos pocos días yo veo a la gente cogiendo la forma, la mayoría ha venido bien de peso, han trabajado durante sus vacaciones porque no han venido con exceso de peso casi nadie, y los veo con un puntito de velocidad cada día mejor, con mucha intensidad en los entrenamientos, y la verdad es que el partido del otro día, aunque es un partido amistoso y no quiere decir nada, gane o pierda, pero bueno, vi al equipo para llevar 3 días de entrenamiento, pues muy, muy bien. De todas formas, vuelvo a repetir, que no nos guiemos por las pretemporadas para nada, porque son partidos amistosos que no quieren decir nada. Y hablamos también ya del fútbol base. Al haber, digamos, adquirido los derechos federativos del Ciudad de Móstoles, hemos incrementado el fútbol base una barbaridad. Bueno, pues desde que comenzamos esta aventura en el 2013 a hoy, se ha multiplicado por 4 el número de jugadores en cantera. Evidentemente creo que es uno de los mayores méritos del club. Siempre he dicho que queremos ascender y subir a categoría nacional el equipo cuanto antes mejor, pero no tenemos que dejar de ver lo importante que ha sido para este equipo el que en 4 años se ha cuadruplicado la cifra de jugadores de cantera y estaremos alrededor de 500 jugadores o 500 y pico, no sé exactamente ahora mismo porque faltan muchos jugadores todavía en septiembre que llegar, pero vamos, pasaremos con bastante amplitud de los 500 jugadores en cantera y creo que bueno, eso es una cosa importantísima, que crean en nosotros y que me imagino que si vienen es porque ven que estamos trabajando y estamos haciendo las cosas bien para dar, pues eso, una educación tanto deportiva como cultural a los hijos. A los mostoleños en general. Eso es porque en lo que estás diciendo, la confianza es muy importante en el fútbol y la gente lo demuestra aquí. ¿Qué obstáculos y qué, digamos, facilidades prestan los padres a la hora de, pues eso, de inscribir a su hijo aquí al club? Bueno, yo obstáculos no he visto ninguno. Facilidades, pues tampoco. Yo creo que llevamos con muchos chicos desde el primer día, que son fieles los chicos y los padres, porque están a gusto, porque ven que nuestro trabajo es serio, porque ven que siempre lo que prometemos lo intentamos cumplir, por supuesto. Y bueno, pues ven seriedad y la mayoría siguen aquí. No quiere decirse que al cabo de 3 años alguna baja se haya producido. Eso sí, claro. Está claro, ¿no? Unos porque piensan que en otro sitio pueden progresar más, otros porque cambian de residencia por muchas circunstancias, pero vamos, el 99% o el 90% de los chicos que empezaron con nosotros están subiendo de categoría y están con nosotros. Sí, están haciendo todo lo posible por hacer Móstoles, que es uno de nuestros lemas. Efectivamente, y facilidades, bueno, pues eso, el que están a gusto y al estar aquí, pues pagan su cuota, que también puedo decir que es de las más bajas que hay, por supuesto, en todas las categorías que se cobra en las escuelas. Y bueno, pues yo contento con los padres. Seguramente se nos queden muchas cosas en el tintero, pero una de las cosas que yo te quería preguntar, bueno, dos de las cosas, el nombre de Andrés Torrejón está muy vinculado al Móstoles desde el primer día, desde nuestro torneo, el 2 de mayo, hasta ahora nuestro nuevo campo. Pues sí, fíjate que de hecho de los concursos, vamos a llamarlo así, que se hicieron para coger el escudo, muchos venían con la figura del alcalde, de Andrés Torrejón. El torneo nuestro le pusimos Andrés Torrejón y ahora tenemos la suerte de que el campo donde hemos venido a jugar se va a llamar Andrés Torrejón. ¿Por qué? Pues hombre, porque creo que es una de las figuras más emblemáticas de Móstoles, por no decir la mayor, y que creo que bueno, pues que siempre que tengamos ese nombre alrededor de nuestro club es muy importante para el club, para la ciudad y para la afición. Y dentro de muy poquitos días tenemos una presentación muy esperada en el Hotel La Princesa. Será a las 8 de la tarde, el 1 de septiembre. Cuéntanos así, sin desvelar gran cosa, qué vamos a poder ver ahí, porque yo estoy deseando que llegue, porque creo que va a dar mucho que hablar. Cuéntanos un poquito, como digo, una pequeña avanzadilla de lo que vamos a poder presenciar en esa presentación, que a su vez va a ser lo que vamos a vivir esta temporada. Bueno, pues vamos a presentar el proyecto, todo lo que se ha hecho en las instalaciones, todo lo que se va a seguir haciendo, evidentemente la presentación de las nuevas equipaciones, la presentación de las equipaciones y el equipo de haciendo de perdona, haciendo un, perdona, un pequeño paréntesis, como avance y exclusiva, la equipación va a ser azul, ¿no? Sí, sí, claro, nuestros colores nunca se pierden e intentamos incluso que sea siempre el mismo azul, no darle otro colorido diferente a ese azul. No cambiar los colores porque no, eso de cambiar los colores... El azul es azul, pero siempre queremos que siga ese tipo de azul, ese azul... que tenemos como nuestro, ¿no? No, pero entonces, bueno, era una pequeña sí, broma. Bueno, pero vamos, que sí, que es azul, por supuesto, y el otro equipaje ya lo veréis. Y hay algunas novedades, pero mejor es que cuando lleguen lo vea la gente, porque si lo hablamos ahora ya no es novedad. No, claro, claro, evidente. Sí, la gente puede ir, que va a haber sorpresa, va a haber novedades, y creo que se lo va a pasar bien. Luego se tomará un cóctel que brindaremos a todos los que vayan, y bueno, pues yo creo que van a salir contentos. Bueno, ¿un deseo para esta temporada? Pues un deseo, que los niños que vienen principalmente de nuestra cantera sean felices, que estén bien, que no haya ningún problema, que se lo pasen bien, que entrenen a gusto aquí en estas instalaciones, que creo que podemos ganar mucho en ese sentido, y evidentemente para el primer equipo lo que llevo persiguiendo todos los años, ascender, ascender y ascender. Espero que este año no nos hayamos equivocado, acertado desde el principio, creo que sí en cuanto a plantilla y en cuanto a cuerpo técnico y todo, y bueno, pues ascender, ascender, ascender, el segundo equipo, que no me has hablado ni me has preguntado, cierto, por él. Cierto. Pues igual se presenta también esta semana y bueno, pues queremos hacer un equipo competitivo para estar ahí y no tener ninguna dificultad, un equipo joven para poder tirar poco a poco de la cantera y que el año siguiente los juveniles que vayan pasando pues pasen al B y así sucesivamente hasta llegar a la. A eso iba casi ya para acabar, el segundo equipo, el filial, era casi la última. Nos dio un alegrón prácticamente a principios de verano con ese ascenso, gracias también al ascenso evidentemente deportivo del Navalcarnero, que arrastró varios equipos de otras categorías y subió, pero el esfuerzo y el trabajo que llevaba ese equipo detrás era encomiable, ¿verdad? Bueno, pues claro, agradecer a todos los jugadores, cuerpo técnico y todo, el ascenso, ellos han sido los que lo han logrado, evidentemente, y yo felicito desde aquí públicamente al cuerpo técnico anterior y a todos los jugadores que hicieron posible el ascenso. Unos seguirán, otros no, esto es la ley del fútbol, claro. Pero les agradezco infinitamente el esfuerzo que hicieron. ¿El objetivo del segundo equipo también es el ascenso, como prácticamente hemos dicho, el primero, o qué esperamos para el B? El objetivo del segundo equipo es ir formando jugadores para el A. Uh-huh. Evidentemente se intentará hacer un equipo competitivo con gente muy joven, y no se descarta que si estamos arriba, pues ascendamos también, ¿no? Pero verdaderamente lo que yo deseo y lo porque llevo luchando año tras año es porque el equipo A esté en tercera división cuanto antes mejor. Lo sabéis todo el mundo, lo sabe la afición y lo sabe todo. Hemos perdido quizás ahí un año, dos años por algunos errores o por mala suerte, por lo que sea. Y este año espero que no nos suceda nada y que surja todo como tiene que surgir y que podamos conseguir el ascenso. Me gustaría preguntarte un montón más de cosas, pero vamos a aburrir a la gente. Llevamos casi 15 minutos pasados de entrevista. Más adelante tendremos otra charla y podremos seguir comentando la temporada y diversas cosas que nos ha quedado en el tintero. Muchas gracias por atender a www.mostrescf.com. Las redes sociales y la web también parte importante de este club, por lo menos para dar a conocer un poco la figura de este trabajo que se está haciendo día a día. Pues como digo, muchas gracias por atendernos y pronto nos volveremos a ver. Pues nada, gracias a ti y pedir a la afición que suba a vernos, que el sábado que viene jugamos en casa ya con el Moscardó, un partido amistoso, pero sobre todo que vengan el día 4, que van a haber muchas novedades en los campos, en el equipo y en todo en general, que jugamos el partido de presentación el día 4 contra un histórico que en 100 años de vida que ha cumplido este año, como el Real Carabanchel, que ha tenido el honor de venir a, digamos, a una especie de inauguración también a nuestro campo, sí, en su reinauguración, podemos decir, efectivamente, en su 100 aniversario, y que es un equipo histórico, como en su día fue el Club Deportivo Móstoles, y estamos muy hermanados y queremos que la gente venga el día 4 y luego, bueno, pues que venga por aquí, que va a pasar un año agradable y se lo va a pasar muy bien con el equipo que hemos confeccionado. Pues muchas gracias y ojalá todos los deseos se cumplan. Gracias a vosotros.